Estamos en aire en la estación 100.5. En líneas. Son las 10:22. Buenos días, nos encontramos en el programa en línea. Son las 9:45 AM. Estamos a 23 grados. Y como todos los días, se encuentra en cabina el locutor Maximiliano Vargas. Óyenos todos los días a la misma hora en la estación 105.3. Hoy nos visita en cabina Sara Karin y Analí. Aquí en el programa nos darán tips de juegos más recientes. Habrá algún tipo de regalo. Y además recuerda que Sara Karin y Analí acaban de publicar un artículo en su página de internet que es www.enlinea.com.mx. Ahí platican de su experiencia en el juego. Si practican, podrán participar en la próxima competencia organizada por el director Oscar Tecillo de la secundaria Torres Quintero, y habrá 1,000 varos a la persona ganadora. Todos los detalles aquí en el 105.3 FM. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como En Línea, y visita de nuevos juegos y tips para sus categorías. Estaremos en la estación 105. Hablaremos sobre Fue Fide, un juego basado en la guerra. En ser el primer lugar con tu equipo, dúo o solitario, debes de cuidarte de la zona. Cada minuto la zona se hace más pequeña. Tienes que tener posibilidades con tus androids, mapas de tesoro, tokens, fogatas, herramientas, etc. Debes de ganar en primer lugar tú mismo. Uno de los jugadores más solicitados o principales son Tiedonato y Bonenispen Ateas. Algunos tips para jugar este juego son: Tip 1. Tener una arma larga y una corta de distancia. Una de esas mejores armas son la larga distancia estrellosa y el menor distancia MP40. Tip 2. Siempre equipa botiquines, balas, paredes, guión, granadas, etc. Tip 3. Siempre mejora tu chaleco, así tienes menos posibilidades de morir. Tip 4. Agarra las cajas que caen de avión, así como son androids. Y como dijimos al principio del programa, para inscribirte en el torneo de Fue Fide, solo es necesario tener tu propio teléfono con datos, pila, y escribir tu nombre en la lista de jugadores. El torneo será el miércoles 19 a las 11 am en la sala de usos múltiples en la escuela secundaria Torres Quintero. Recuerda que el premio es 1,000 pesos. Inscríbete solo un ganador. Para más información en Facebook, encuéntranos como Línea 105.3. Estamos en la radio 105.3 en línea. Síguenos escuchándonos toda la semana. Con esto concluimos el día de hoy con el tema de Free Fire. El día de hoy nos acompañarán nuestros compañeros Maximiliano Vargas, Analí, Víctor. Recuerden que el próximo jueves vamos a rifar 3 pases Elite para Free Fire. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como La Radio en Línea. En la próxima emisión tendremos el ganador del torneo de la secundaria Torres Quintero, que organizó el director Oscar Tecillo. Subiremos la foto en nuestras redes sociales donde diremos el ganador, la cual el premio será 1,000 varos y un punto extra para el alumno ganador. Él podrá elegir en qué materia podrá utilizar el punto. Así que los esperamos la próxima semana con más información y más juegos. Hasta la próxima. Esto fue la radio 105.3. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.